En la iglesia está viviendo el Espíritu de Dios. Canta y danza, ora, alaba, deja actuar su gran fragor. Conducida por su fuerza, ya la iglesia en marcha está. Renovada, misionera, anunciando al Salvador. Señor y dador de vida, disipa tanto dolor. Repuebla la paz del mundo, ven Espíritu de Dios. Señor y dador de vida, disipa tanto dolor. Repuebla la paz del mundo, ven Espíritu de Dios. Como ayer los seguidores de Jesús el Redentor, ya no temen ni se esconden, predican con convicción. Sus palabras llevan fuego, su testimonio es mayor, porque inunda sus entrañas el Espíritu de Dios. Señor y dador de vida, disipa tanto dolor. Repuebla la paz del mundo, ven Espíritu de Dios. Señor y dador de vida, disipa tanto dolor. Repuebla la paz del mundo, ven Espíritu de Dios. El Señor fundó la iglesia, nos mandó a amar con ardor. No sembremos divisiones, hagamos la comunión. Cesen odios y rencores, a Babel Dios destruyó. Mas su Espíritu suscita la nueva generación. Señor y dador de vida, disipa tanto dolor. Repuebla la paz del mundo, ven Espíritu de Dios. Señor y dador de vida, disipa tanto dolor. Repuebla la paz del mundo, ven Espíritu de Dios.